no regreses nunca más. Siempre tuve un recuerdo extraño de esta señora. Quizás por la influencia de los medios de comunicación que estaban deseosos por mostrar a una señora media border, enajenada, con esclerosis y todas esas cosas que generalmente le ponen a las viejas que luchan. Pero Norma Pla no solo fue una jubilada, ni una jubilada que salía gritando por la tele. Norma Pla fue en definitiva la jubilada que desnudó las miserias del sistema en los 90. Seguramente nunca pudieron entender a Norma Pla. Para ellos era la loca, la puntera. Incluso intentaron quebrarla con guita, con cargos. Pero no lo consiguieron. Le abrieron causas judiciales, la encarcelaron y la cagaron a palos cuando pudieron. Otros le pidieron que tuvieran concepciones ideológicas determinadas, que creara una organización de jubilados. Pero ella era una mujer del pueblo que en el hacer fue aprendiendo. Representó en definitiva la forma más genuina de la lucha popular. Ensayó creativas formas de resistencia que los pueblos conservan en su acervo cultural. Era una mujer callada que se transformaba cuando le hablaba a la multitud. El presidente Menem ha dicho que ordenó al ministro Cavallo que analice la posibilidad de un aumento para jubilados. ¿Lo va a dar economía? No, a lo que se refirió el presidente es específicamente a la situación de aquellos jubilados que estén percibiendo menos del mínimo. Entonces lo que se está haciendo es el estudio técnico correspondiente para determinar la posibilidad de financiar esa corrección en los ingresos de los jubilados que estén percibiendo menos de los 150 pesos. ¿Cuándo puede ser eso? ¿Cuándo puede ser eso? Y eso se lo está estudiando en estos días, de manera que va a haber próximamente anuncios al respecto. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente mi vida no es nada. Me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. ¿Por qué tan extrema? Sí, porque no le quiero dejar a mis hijos y a los compañeros de los jubilados, a los hijos de los jubilados y a los nietos de los jubilados lo que fomentamos nosotros los jubilados. Porque esto lo fomentamos nosotros, lo dejamos avanzar, avanzar, avanzar y acá están las circunstancias. Bueno, guarda esto. ¿Cómo? ¿Cansada de luchar? No, no estoy cansada. Pero para que vea que tenemos galla los jubilados, vamos a hacer lo que voy a hacer. En una choriciada que armaron frente a la embajada de Gran Bretaña para repudiar la llegada del príncipe Andrés, terminó en cana. Y no fue la primera vez, sino que casi en cada una de las protestas que realizaban, la Grosa de Plata terminaba presa. A lo que simplemente respondía, siempre estoy detenida. Pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso. Promesa no nos dio ninguna, pero dijo que va a hacer todo lo posible para que haya un aumento y que se pague el aguinaldo y el mes de enero en el mes de diciembre para que los jubilados podamos festejar. ¿Usted cree a esta palabra del ministro? Hasta que no tengamos la plata en el bolsillo no creemos más en nadie. Usted, a pesar de esta reunión con el ministro Vélez, ¿insiste con su promesa de suicidarse si no hay una solución para los jubilados? Mira, mi palabra es sí o no. Yo veo muchos jubilados que están pasando lo que están pasando. Yo de comer y de vestir me tengo, pero atrás mía no. Y a esos viejos que pagaron igual que pagaron como pagué yo mi jubilación, le corre sangre roja igual que la mía. Y no puedo ver eso. Entonces, morir a los 62 y morir a los 62 y medio es lo mismo. Un 5 de junio de 1991, Norma Pla, junto a otros jubilados, decidieron ingresar al Congreso de la Nación, donde Cavallo rendía explicaciones en una comisión parlamentaria. Se reunieron en un cuarto y frente a las cámaras de televisión quedó inmortalizado el momento cuando Cavallo se largó a llorar, al recordar que él también tenía padres jubilados que padecían por la escasa remuneración. Norma Pla le dijo, no llore, señor ministro, no llore, tenga fuerza para defender lo suyo. Usted tiene madre, pero seguro que no está en Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mucho mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero páguele a los jubilados. Piense en su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar. Nuestra Navidad va a ser como varias Navidades de que nos están gobernando estos señores, al cual son nuestros inquilinos y nosotros le pagamos el sueldo a ellos. Nuestra Navidad es sin plata, sin nada en la mesa, porque todos no tienen los hijos que tiene Norma Pla, sino hay otros que tienen hijos y tampoco los hijos le pueden dar a los abuelos, ni para remedios ni nada. Entonces nuestra Navidad no sabemos si podemos brindar con agua,

latino. Esta es la forma de los pobres con los gritos de latino. Yang está esperando el saque. Gutiérrez lo mira. Saca. Yang se le devuelve. Gutiérrez. Yang. Gutiérrez. Yang. Gutiérrez. Yang. Gutiérrez.